un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Triste como estaba, el Principito se quedó tendido sobre el pasto. Fue entonces cuando apareció el zorro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde estás? Aquí, abajo del manzano. Sos muy lindo. ¿Quién sos? Soy un zorro. ¿No quisieras jugar conmigo? Estoy triste. No puedo. No estoy domesticado. Ah, perdón. ¿Pero qué es domesticar? No sos de aquí, ¿no? ¿Estás buscando algo? Busco a los hombres. ¿Qué es domesticar? Los hombres tienen fusiles y cazan. Son molestos, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Vos también buscas gallinas? No, yo busco amigos. ¿Qué es domesticar? Domesticar es una cosa bastante olvidada en este lugar. Quiere decir crear lazos. ¿Crear lazos? Claro, para mí vos no sos más que un hombrecito, igual a 100.000 hombrecitos más. Y no te necesito. Y vos tampoco me necesitas a mí. Es que soy un zorro entre 100.000 zorros más. Pero si me domesticás, los dos nos vamos a necesitar. Y vas a ser para mí único en el mundo. Y yo voy a ser para vos único en el mundo. ¿Entendés? Ah, ahora empiezo a entender. Tengo una flor que me parece que me domesticó. Puede ser. En la Tierra se ve de todo. Pero no es en la Tierra, ¿eh? ¿En otro planeta, entonces? Sí. ¿Y hay cazadores en ese planeta? No. Mirá qué interesante. ¿Y gallinas? ¿Tienen gallinas? No. Nada es perfecto. El Principito y el zorro siguieron conversando, tendidos sobre el pasto. El Principito lo escuchaba con atención y el zorro hablaba sobre su vida. Mi vida es bien aburrida. Cazo gallinas, los hombres me cazan a mí, o por lo menos es lo que intentan. La verdad es que me aburro bastante, pero si me domesticás, por ejemplo, mi vida cambiaría mucho. Quiero decir que voy a conocer un ruido de pasos diferente, que en lugar de hacerme esconder, me hagan salir de mi cueva, ¿entendés? O los campos de trigo, míralos, son dorados como tu pelo. Ahora no me dicen nada, pero si me domesticás, cada vez que los mire, me voy a acordar de vos. Cuando termines de domesticarme, el trigo dorado va a ser un recuerdo de tu pelo, y me va a encantar escuchar el viento a través del trigo. Por favor, domesticame. Me gustaría mucho, pero no tengo demasiado tiempo. Tengo que encontrar amigos y seguir conociendo cosas. Bah, solamente se conocen las cosas que se domestica. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Solamente compran cosas hechas a los negociantes. Y como no hay negociantes de amigos, los hombres no tienen amigos. Si querés un amigo, domesticame. ¿Y qué hay que hacer para domesticarte? Tenés que tener mucha paciencia. Al principio, cuando nos encontremos, te vas a sentar un poco lejos de mí. Yo te voy a mirar de reojo y no vamos a decir nada. La palabra siempre trae malos entendidos, pero cada día que pase te vas a sentar más cerca y así de a poquito. Al otro día el Principito volvió a ver al zorro. Tendrías que haber venido a la misma hora que ayer. ¿Por? Porque si venís, por ejemplo, a las 4, yo me voy a empezar a poner contento a las 3. Y mientras más se acerque la hora, más contento voy a estar. Y cuando lleguen las 4 voy a explotar de felicidad. Pero si venís a cualquier hora, no voy a saber cuándo empezar a alegrarme. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Es lo que hace que un día sea diferente que los otros, o una hora de las otras. Por ejemplo, entre los cazadores hay un rito. Todos los jueves bailan con las chicas del pueblo. El jueves entonces es un día bárbaro. Puedo pasear tranquilo y llego casi hasta el poblado. Si no fuera por ese rito, todos los días serían igual y yo no tendría vacaciones. Así, poco a poco, el Principito fue domesticando al zorro. Pero todo pasa y se acercó el momento de irse. Me parece que voy a llorar. Pero vos quisiste que te domesticara. Sí. Entonces, ¿para qué sirvió? Estás triste, vas a llorar. ¿Qué ganaste? Gané por el color del trigo. Antes de irte, anda a ver de nuevo a las rosas. Te vas a dar cuenta que la tuya sí es única en el universo. Y después, volvé a despedirte de mí y te voy a regalar un secreto. El principito se fue a ver a las rosas y les habló. Ustedes no son nada parecidas a mi rosa, porque nadie las domesticó y ustedes tampoco domesticaron a nadie. Son como antes era mi zorro, uno entre 100.000 zorros iguales. Pero ahora es mi amigo y es único en el mundo. Cualquiera que pasara por aquí diría que ustedes y mi rosa son parecidas. Pero mi rosa es más importante que todas ustedes, porque yo la regué, la cuidé, la puse abajo de un techito a la noche, porque ella es mi rosa. Bueno, ya vi las rosas, vengo a despedirme. Bueno, despidámonos, pero este es el secreto que quería decirte. Solamente se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste por tu rosa es lo que hace que sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa. Los hombres se olvidaron de estas cosas, pero vos no te olvides. Sos responsable para siempre de lo que domesticaste. Sos el responsable de tu rosa. Soy el responsable de mi rosa. Hasta aquí, otro capítulo de El Principito. Una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música, Tomás Estancati. Adaptación radial, Patricio Apóstolo.